que es un placer tenerlo. Hablamos de Nicolás Bonelli, repito, piloto de turismo carretera que va a estar corriendo este fin de semana acá en la ciudad de Concordia. Nico, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día y un gusto bueno estar conversando con ustedes. Y bueno, como vos dijiste, vamos a estar el fin de semana en Concordia, así que aprontando todo para ya para el fin de semana. Ahí está. Bueno, Nico, decirte que la verdad que es un placer tenerte en el programa. Siempre te seguimos, somos fierreros acá en el programa. Y la verdad que es un gustazo. Bueno, ¿cómo es la semana previa? ¿Nos podés ir contando eso? Teniendo en cuenta que, aparte vos sos piloto, pero te bajás y agarrás las pinzas y le entrás al armado del auto. Sí, obviamente. Es la manera que nosotros hacemos el automovilismo, es la manera que nos gusta, la manera que podemos. Así que bueno, entre carreras estuvimos un poquito complicados porque bueno, al volver de la carrera pasada di positivo de COVID. Ah, está. Y estuvimos encerrados, así que hubo poco trabajo en el auto, pero por suerte ya estamos encaminados, ya tengo el alta, el día sábado pasado tuve el alta. Bien. Y bueno, estamos trabajando a full en esta semana para poder hacer todo lo que se refiere al auto, que es el mantenimiento entre carreras, y los chicos también trabajando mucho para dejarlo listo. Y bueno, creemos que tenemos buenas posibilidades de funcionar bien en Concordia. Esperemos que acompañe el tiempo y que se dé una linda fiesta. Buenísimo. Y Nico, ¿qué representa el Autódromo de Concordia para un piloto? En tu caso, ¿es un buen circuito para el turismo carretera? Recordemos que se amplió el Autódromo de Concordia. ¿Cómo lo vivís vos al Autódromo de Concordia? No, la verdad que cada vez que corremos de local, ya sea en cualquier lado de la provincia, o sea, Concepción del Uruguay, Concordia o Paraná, es muy lindo para nosotros. Uh-huh. Lástima que, bueno, en este momento no estamos viviendo ese público lindo. Seguro. Que tenemos en Entre Ríos y toda la zona. Uh-huh. Es un circuito que después de la ampliación ha quedado en muy buenas condiciones, las categorías nacionales lo utilizan mucho, bueno, a todos los pilotos nos gusta, tiene combinación de curva rápida, tiene esa chicana tan linda que es en Concordia, y bueno, tiene muchas variantes, que eso es lo que nos gusta a los pilotos, y bueno, es lo difícil de poner a punto el auto para esa pista, así que bueno, un desafío enorme siempre ir a Concordia. Nico, ¿y se tiene preferencia por circuito, más allá de que hablaste de los tres importantes de la provincia? ¿Los pilotos tienen preferencia? Che, me va bien en este circuito, me gusta para mi estilo, este otro. ¿Tenés alguna preferencia? Sí, siempre hay algunas preferencias. Mayormente las preferencias se dan cuando uno funciona bien. Es como claro. Que entra a agarrar el gustito porque los resultados se le dan. Pero pero bueno, hay circuitos también que son muy lindos para manejar y por ahí no hemos funcionado. Así que siempre los pilotos tenemos alguna preferencia por algún estilo de curva. Uh-huh. Nico, y en el tema de esto que hablaste, que lamentablemente no hay público, que tiene que ver con una pandemia, a la estructura de ustedes, ¿cómo lo ha afectado esto? Porque obviamente hay cuestiones que tienen que ver con lo económico puntualmente. ¿Ha impactado, Nico, en lo que es el equipo y el auto? La verdad que a todos. Uh-huh. El que dice que no, por ahí miente un poco. La verdad que a todos nos ha impactado un poco la pandemia. Hemos estado mucho tiempo parados y ese tiempo parado por ahí hizo difícil la situación. Pero bueno, por suerte estamos ahora en una nueva normalidad, sin público, pero esperando que vuelva cuanto antes, porque bueno, el público es parte del automovilismo, parte del turismo carretera, y ojalá pueda volver cuanto antes. Uh-huh. Pero bueno, siempre hay que ir amoldándose a la situación que vivimos. Uh-huh. Nico, ¿y qué representa? Recuerdo cuando corrían las categorías preliminares al turismo carretera y bueno, fuiste campeón, peleaste un título para ascender al turismo carretera y hoy estar en una grilla hace tanto tiempo con monstruo del automovilismo, ¿qué significa en lo personal para vos, Nico? No, lo personal fue muy lindo todo el camino que he vivido para llegar al TC. La verdad que estar en la mejor categoría del país es lo más lindo que a uno le puede pasar, siendo que ama esta pasión desde chico, desde que mi papá nos metió adentro de esto. La verdad que amamos lo que hacemos, vivimos de lo que hacemos, así que lo disfrutamos mucho. Por ahí tenemos una cuenta pendiente en el turismo carretera que todavía no hemos podido ganar alguna carrera. Uh-huh. Nos ha costado más de la cuenta, pero bueno, siempre tenemos expectativa de eso y bueno, trabajamos para eso. Sabemos que es muy competitivo, que luchamos contra equipos muy poderosos, de mucho presupuesto, que donde el presupuesto siempre manda, pero bueno, siempre somos conscientes de que lo podemos llegar a lograr y luchamos día a día por eso. Uh-huh. Nico, ¿y hay un reconocimiento por parte de lo que es el automovilismo a equipos como ustedes, que vos te bajás del auto y terminás trabajando en la parte de la mecánica y el armado del auto? Porque eso uno lo ve de afuera y le hace un reconocimiento como amante del automovilismo. ¿Significa algo, Nico, eso? Yo creo que que todo el ambiente ve la manera de que nosotros hacemos el automovilismo y sabe lo que la luchamos para estar ahí. Bueno, hemos sido reconocidos tanto en el ambiente y con el público de todas partes del país. La verdad que siempre nos hace sentir siempre su valoramiento a lo que nosotros hacemos y la manera de hacerlo, así que eso a uno lo reconforta y mucho. Uh-huh. Nico, ¿cómo es, para contarle un poco al oyente que no está tan metida en el automovilismo, cómo es la preparación de un piloto? Más allá de que vos estás en la parte mecánica, tenés que trabajar en el tema de la alimentación, de la preparación física, ¿tenés alguna rutina con respecto a eso? La verdad que, bueno, obviamente todos los pilotos siempre tienen que hacer mucho gimnasio, porque, bueno, la dirección de un turismo carretera es muy difícil, uh-huh. Y, bueno, la parte física es muy importante. Por ahí somos uno de los pilotos que nos queda poco tiempo para eso, porque no estamos mucho encima durante el taller, pero siempre tratamos de hacer la actividad física siempre 2 o 3 veces por semana para poder mantenernos en estado. Obviamente tener el menor peso posible siempre mejor, porque, bueno, uno puede distribuir los pesos en el auto, o sea, por eso los pilotos que son chiquitos, livianitos, siempre es importante. No es por ahí mi caso, bueno, entonces siempre tenemos que ir manteniéndonos con la comida y, bueno, por ahí hacer mucha actividad física. Uh-huh, ahí está. Nico, y allá cuando eras chico, ¿no? Y obviamente vos venías del palo del automovilismo por tu viejo, ¿tenías referente el automovilismo? ¿Idolatrabas a gente del automovilismo cuando mirabas de chico? Sí, obviamente. Siempre de chico fui fanático de Juan María Traverso, uh-huh, y de Ayrton Senna, que, bueno, siempre miraba las carreras y, bueno, soñaba con estar ahí en algún momento. Y, bueno, hoy por suerte podemos decir que hemos cumplido el sueño de poder estar en el turismo carretera. Pero, bueno, obviamente que como dije anteriormente, no, nos queda la cuenta pendiente de poder ganar alguna carrera, de pelear algún campeonato, que no lo hemos podido lograr, pero ojalá que en algún momento de esto venga. Uh-huh. Nico, viste que cuando uno ve las carreras, ustedes van sentados manejando, pero hay un desgaste fuerte en lo que es una carrera. Primero, por el tiempo que dura una carrera, pero segundo, ir concentrado todo el tiempo para no cometer un error, ¿eh? ¿Hay un desgaste en cada carrera o no? Sí, obviamente, no solo desgaste físico, sino desgaste mental, uh-huh, porque, bueno, uno tiene que ir concentrado, tiene que ir siempre al máximo de lo que pueda con el auto, y, bueno, eso obviamente que te desgasta tanto físicamente como mentalmente, pero, bueno, mucho depende también del funcionamiento del auto, uh-huh, la parte física depende de cómo funciona el auto. Si el auto funciona bien y uno no va usando mucho el contravolante o patinando mucho, que tenga que ir manejando mucho, creo que se desgasta mucho menos el cuerpo, así que, bueno, siempre se trata de tener el mejor auto para que sufrirlo a la carrera lo menor posible. Uh-huh. Nico, y cuando proyectás para futuro, más allá de conseguir un triunfo en la categoría, ¿proyectás seguir armando, potenciando el equipo? ¿Cómo pensás para el futuro? Y siempre se presenta el futuro. Obviamente que me gustaría hacer otra categoría, uh-huh, siempre hemos corrido en turismo carretera y sería muy lindo poder correr en turismo nacional, una uh-huh categoría que me gusta mucho. Mira. Pero, bueno, siempre la parte presupuestaria por ahí nos frena un poco. Y, bueno, y en cuanto al taller, obviamente que tenemos motores en alquiler a otros pilotos, y, bueno, siempre se trata de poder proyectar todo eso para que el taller siga su función más allá de lo que es correr. Uh-huh. ¿Y tiene un plus esto de trabajar con tu hermano, con la familia? ¿Te genera un plus a vos en lo personal? No, la verdad que es muy lindo. Por ahí el plus que genera es que sabemos con lo que contamos. Seguro. Cuando probamos el motor sabemos la potencia que tiene, sabemos lo que tiene el auto, las cosas que le cambiamos. Es uno de los autos, el segundo auto más llevador del turismo carretera hace 2 años y algunas carreras que no para. Mirá que era. Entonces, bueno, todo eso genera un plus, pero, bueno, también genera una contra, que es estar encima del auto, estar como ingeniero, estar como piloto, estar como buscando las publicidades, como que desgasta un poco más lo mental, y por ahí no sé llamarlo de esta manera, pero no estás al 100% enfocado en solo la función de piloto, entonces por eso también puede tomar en contra. Seguro, es una buena explicación. Nico, con respecto al avance de la tecnología, teniendo en cuenta tus inicios puntualmente en el turismo carretera, a lo que es hoy, ¿ha avanzado mucho el tema tecnológico? Sí, la verdad que sí, el tema tecnológico pasó agigantado año tras año. Por eso es muy importante a veces contar con algún ingeniero, porque, bueno, al evolucionar todo lo que es la tecnología, los ingenieros son cada vez más importantes alrededor de un auto. tanto los ingenieros como los mecánicos, y bueno, todo lo que es el equipo, lo que rodea a todo el equipo, y bueno, eso obviamente que influye año tras año, cada día más. Perfecto. Nico, te quiero agradecer muchísimo, sé que están muy ocupados, agradecerte esta predisposición para charlar con nosotros, agradecerle a María Paz Bonelli que nos hizo el contacto con vos y a tu familia que tenés acá, Lalo, que lo conocemos mucho. Te agradezco mucho, bueno, el mayor de los éxitos te deseamos y te mandamos un fuerte abrazo acá de Concordia. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un placer haber compartido esta nota, saludar a María Paz, a Lalo, a toda la familia y a todos los concordienses que vamos a estar por allá, agradecer a todo mi grupo de sponsor, a todos los chicos del taller, a todos los seguidores de acá y de la zona, a todos los seguidores de Instagram, de Nico Bonelli Oficial, así Perfect. Que agradecer a todos ellos que siempre están pendientes de nosotros y gracias a ellos nosotros podemos estar cada día con más fuerza tratando de lograr nuestra primera victoria, que es nuestro primer objetivo. Así que un abrazo para todos y ojalá se dé un lindo fin de semana allá en Concordia. Perfecto, Nico. Bueno, el mayor de los éxitos, un fuerte abrazo. Qué linda charla, ¿eh?